Bienvenidos a La Música Menos Ligera, les habla Carlos Arrechedera. Hoy es sábado 20 de noviembre de 2010 y estamos encadenados a lo que fue el éxito del concierto de Anthrax en la ciudad de Valencia, y parte del programa lo tendremos dedicado al Big Four. Pero antes, tendremos la primera parte del programa con los últimos estrenos 2010. Sábado 20 de noviembre de 2010, una nueva emisión de La Música Menos Ligera por Universitaria 104.5 FM. El amigo Ricardo Calabres en los controles, en la asistencia Tomás Mauro Antonio, quienes habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Pueden comunicarse con nosotros mediante la mensajería de texto por el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Pueden escribirnos al correo menosligera@uc.edu.be, directamente por el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com, y revisar noticias y programas anteriores que están alojados en el blog lamenosligera.blogspot.com. La primera mitad de este programa tendremos cuatro estrenos, Comenzamos con Helloween, la clásica banda de heavy metal de Hamburgo, Alemania, conformada por Andy Deris, Michael Weichert, Markus Groskopf y sus miembros más recientes, Danny Level y Sasha Gerstner. Toda esta formación estuvo presente en Venezuela, en Caracas, el 6 de abril de 2006. Esto es lo nuevo de Helloween, Los Siete Pecadores, Seven Sinners, y escuchamos el primer single promocional, Are You Metal. Vamos a continuar con el gran ausente este año en Venezuela, el señor que supuestamente iba a venir, y bueno, todavía estaremos en la espera de que tengamos el honor de presenciar un concierto del señor Rob Halford. Vamos a escuchar la banda solista de Halford y su más reciente trabajo 2010, Made of Metal, y el tema Fire and Ice. Fuego y Hielo, Fire and Ice, es lo nuevo de Halford, Made of Metal, hecho de metal, 2010. Una sorprendente agrupación con, entre otros músicos, René Lachman en la guitarra, Roy Seth, Roy C, que también es reconocido como un excelente productor, especialmente por los trabajos Accident of Birth y Chemical Wedding de Bruce Dickinson, en la batería Bobby Jarsonbeck, entre otros. Los conciertos que se avecinan, el 14 de diciembre de 2010, Black Metal británico, a cargo de Cradle of Filth. Danny Field estará presente por fin en Venezuela, junto a su compañero Paul Allender, entre otros músicos. Cradle of Filth, una agrupación donde han pasado una gran cantidad de músicos, y con una escena bastante peculiar. Ya tiene su nuevo trabajo 2010, Darkly Darkly Venus Aversa. Vamos a escuchar algo de este trabajo, que será parte de la gira internacional y que ustedes lo podrán ver el 14 de diciembre de 2010 en el CIEC de la Universidad Metropolitana de Caracas. Vamos a escuchar el single promocional de este trabajo, Forgive Me Father, I Have Sinned. Perdóname, Padre, que he pecado. Forgive me, Father, I have sinned. Es el nuevo trabajo de Cradle of Filth, Darkly, Darkly, Venus Aversa. Los tendremos en Caracas el próximo 14 de diciembre. Les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Pueden hacer sus peticiones, como el tema que vamos a escuchar a continuación. Ya quedan pocos programas de la música menos ligera este año y ya es hora de recordar a aquellos que se fueron para no regresar, entre ellos el señor Ronnie James Dio. A propósito de ello, esta petición, nada más y nada menos que el clásico Heaven and Hell de Black Sabbath, justamente de la época dorada de Black Sabbath con Ronnie James Dio. Con esto vamos a identificar la estación y al regreso, el Big Four desde Bulgaria.